Y llegó la hora de la música en Onceguida con el señor Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas? Buenas de nuevo, ¿todo bien? ¿Cómo? Mando la hoja por acá. ¿Cómo estuvo el viaje? El 11 está lindo, está mal que siempre. Igual está un poquito jodido. Un poquito lindo, bastante lindo. Estuvo frío el viaje hoy. Bueno, ¿y qué nos trajiste hoy? Tengo tres cositas para compartir hoy. A ver. Dos discos. Comience. Y una pálida por ahí dando vuelta. Dispare. Bueno, la idea siempre no parte desde la temática del día, en este caso Malvinas. Sí. Tratar de encontrar una relación entre la música y la temática, justamente. Para el día de hoy elegí dos discos de dos músicos reconocidísimos. El primer disco es de León Gieco, Fantasma de Canterville, el disco que sale en 1976, comienzo de la dictadura. Y el segundo es un disco de Charly García que sale en 1983, uno de los discos con los que más éxito tuvo en su etapa solista, que es Creek Modernos, que sale en el 83. Hablaste de temáticas. ¿Qué temáticas hay? La temática ronda dentro de lo mismo, pero hay particularidades en los dos discos. Por ejemplo, León Gieco, conocido músico activista, muy derechos humanos, con letras comprometidas, tiene varios problemas a la hora de encarar la grabación de este disco, el anterior y el que le sigue, pero este básicamente es en el que más lo martirizan, por decirlo de una manera. Es un disco que tiene muchos temas conocidos, El Fantasma de Canterville, Canción del Silencio, varias cosas así. Es un disco censurado, es un disco que tiene letras modificadas obligatoriamente y tiene tres temas que son quitados de la lista justamente por la temática. Lo que sucede con el disco es que, entre tanto manoseo de la censura, queda un disco con un contenido más poético, por ahí ligado a lo que es Bob Dylan, una temática campesina, unidad, amor, lo que rondaba mucho en la época. La diferencia con el de Charly, que ya es terminando la dictadura, Charly García viene con una idea de crítica desde Sui Generis, ¿no?, y toda esa movida, pero tiene muchas más libertades, obvio, para en cuanto a las letras, ¿no? Tenés temas como Los Dinosaurios, que es lo que está sonando. Teniendo en cuenta el surgimiento del disco, ¿cuándo fue? 1983. Claro, ya terminando la dictadura. Terminando la dictadura. Entonces, León Gieco evidentemente sufrió alguna clase de presión o censura. Claro, bueno, El Fantasma de Canterville es el último disco que León Gieco graba en el país. El cuarto LP, que es el que le sigue, lo graba exiliado. Así que fue junto con Mercedes Sosa, un montón de músicos, músicos militantes también, ¿no? Igual por parte de Charly García hay muchas letras, como por ejemplo la de Los Dinosaurios o la de Alicia en el País, que son muy... te das cuenta de toque y como que ellos, los militares, no se dan cuenta ni a palo. Sí. Le estaba bailando en la cabeza el tema y ellos, la verdad que... parece que tenía la cabeza ocupada en otra cosa. Bueno, sobre todo con el tema de Alicia en el País, ¿no? Lo que hay es una diferencia con los dos temas, porque en la etapa de Cerú, que es donde se graba ese disco, hay muchas metáforas, está muy metaforizado el mensaje, por eso es lo que vos decías. En este disco es muy explícito todo. Los Dinosaurios tiene la palabra desaparecer, pueden desaparecer, o sea, es eso. Nos siguen pegando abajo, es un tema que toca la temática de la represión. Hay muchas cosas así en el disco, abundan por todos lados. Claro, abundan las representaciones que juegan con quien escucha y con quien vive o tiene esas convicciones, y hay un juego, un guiño constante. Sí. Y explícitamente, contanos más partes donde hayan guiños. Perfecto. De esta forma en el disco. Hay un tema que es un tema, no es de los más conocidos que tuvo el disco es un muy hitero en ese sentido. Sí. Tiene No Me Dejan Salir, Los Dinosaurios, varios temas así. Pero hay uno particularmente que es muy interesante, que se llama Bancate Ese Defecto, que es un tema que habla de la normalidad, entre comillas, que es lo que justamente, después de la dictadura, y la dictadura era lo que los muchachos esos querían como implementar. O sea, todos teníamos que ser normales, teníamos que ser derechos y humanos. Claro. Y apunta a una crítica dentro de una metáfora también, si se quiere, estética y física, pero apunta a eso, básicamente. Bueno, ¿qué te parece? Ah, tenías tres cositas vos. Sí, tres cositas tengo. La parte oscura. ¿Qué hay por último? Lo último, bueno, es... tratamos de dejarlo para el final porque es la pálida, ¿no? Es lo que va para atrás, digamos. Lo que no es recomendable de ninguna manera. Ah, bueno. Sí, así. Es un tema que graba uno de los músicos, actores, es... Polirrulo. Exactamente, es un chabón que hacía plata en todo lado. Este, muy explícito, la quería juntar en palo. Que es uno de los músicos cabecilla de la dictadura, es el señor Palito Ortega. Conocidísimo representante, promulgador de los derechos y... Ojo que lo salva Charlie. Bueno, sí, es verdad. Eso demuestra que una persona tiene compromisos por momentos. Charlie García es una cosa, León Gieco continuó la senda, pero es muy buena la, la apreciación no, que no hace. Te la, muy genial. Esa no te la habías venido. No, esa no me la había venido. Yo sabía que él tenía un problema. Sí, a full. Yo sabía que él tenía un problema conmigo desde que llegamos acá. Sí. A mí tampoco me cae bien, así que... Bueno, muchachitos, tranquilitos que acá mando yo, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. ¿Vamos a escuchar algo? ¿Te parece? Dale, ¿cerramos full el programa? Sí, sí, sí. Señores grandes que despiertan los cuentos del parque, ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita, ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén solitario de una hamaca. El silencio no es una palabra escrita sobre una pared. Estábamos escuchando a León Gieco. Sebas, ¿qué tema? Canción del silencio, perteneciente al disco El fantasma de Canterville, 1976. Exacto.